colombiana y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana y que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Pilandera, pila por favor. Yo pilo primero que me voy, señor. Yo pilo ligero que me voy, señor. Pila, pila. Pilandera.